Te decía en el sumario que íbamos a hablar de los antivacunas, que intentábamos contestar con argumentos científicos, no con pavadas, que por qué en este contexto de pandemia tenemos que ponernos una vacuna. Para hablar de esto ya estamos comunicados. Le voy a pedir también a nuestro entrevistado que escuche este clip, que es muy cortito, que hicimos, donde están algunos de los argumentos más descabellados de los antivacunas. Doctora, una pregunta le hago desde el llano, porque estoy escuchando, digamos, terminologías técnicas tanto de mi compañero como suya. Disculpe mi ignorancia y le voy a hablar desde una cuestión de sentido común que escuchan muchas personas. ¿Por qué yo siento que la vacuna rusa es menos confiable que la de Oxford? Es decir, si a mí me van a elegir, yo digo, me pongo la de Oxford, porque la rusa no me da confianza. ¿Estoy equivocada? Te pasa eso porque lo escuchás en todos los medios y por eso nuestra responsabilidad es salir a explicar que todas las vacunas están en la fase 3 de investigación y que la respuesta no la va a dar nadie más que el resultado de la fase 3 y las entidades regulatorias. Putin, que la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina y no se ponga la vacuna rusa, guarda la sociedad. Esto es una nube de humo, es la desesperación de Cristina. ¿Usted le tiene más miedo a la vacuna que al virus? Sí, obvio, porque viene de Rusia. ¿Y a la de Oxford? También, se apoderaron de las Islas Malvinas. ¿Cómo le vas a dar la opción al enemigo a que se vacune? ¿Usted? Ya nos vacunaron con las Islas Malvinas, ahora nos van a vacunar. ¿Usted está en contra de las vacunas en general o solamente en este caso? En este caso. Ah, no es que van a dar la vacuna. Dice, ¿sí? ¿Te daría la vacuna rusa? Yo me comí dos mollejas con sal y me tomé dos birras genéricas en lata casi caliente. Me fumé 25 puchos, una torta de coco y dulce de leche y me tomé un Actrón porque después me dolía la espalda. Y vos me preguntás si me voy a poner un gramo de un liquidito ruso. Pero ponme en el ojo ahora. Dice que la vacuna está preparada y todos quieren probarla menos vos. Por los mismitos que hicieron Viagra, matan un pájaro y levantan otro después. Ay, la verdad es que del otro lado de la línea está Raúl Montenegro, biólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, reconocidísimo por sus aportes y compromisos con el medio ambiente. En el 2004 en Suecia fue premio Nobel alternativo, un irrespetuosísimo resumen de una foja de laburo, de militancia y de compromiso que tiene un amigo, Raúl Montenegro. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto realmente. Un gustazo hablar con vos, Raúl, siempre. No sé si escuchaste lo que preparamos para introducir el tema de hoy. Sí. Mucha locura, ¿no? Sí, más que locura, yo diría que es un regreso al medioevo. ¿Sabés lo que a mí me preocupa mucho? A ver si coincidimos. Hay muchos testimonios antivacunas, bueno, están los terraplanistas. A mí me pasa en mi celular, en encuentros con gente telefónica, que hay gente del palo, gente macanuda, gente buena leche, que entró en esta también. Sí, a mí me pasa lo mismo. Estoy pensando, por ejemplo, en tres nombres, por ejemplo, los cuales uno es un investigador y dos de ellos son periodistas, y personas que respeto muchísimo por su trayectoria, ¿no? Y que entraron en esta variante, que más que variante es como una especie de rape, ¿no? Y yo creo que en realidad esto se debe o tiene sus ligazones con cosas tan alocadas como el funcionamiento de las redes, o en un episodio casi delictual, como es el caso de Cambridge Analytica. Es decir, yo creo que queda en claro que las redes, el funcionamiento de las redes, ha generado un nuevo e interesante mecanismo de convencimiento. Es decir, terminan como inoculando, de alguna forma, en la cabeza de las personas una serie de argumentos Y creo que nadie está exento. O sea, creo que nadie tiene los suficientes anticuerpos culturales como para resistir todo. Lo digo porque yo mismo, obviamente, debo ser alguna víctima de más de una de esas, de esos mecanismos, ¿no? Claro. Entonces, me parece que eso es lo que ha pasado con colegas o con periodistas a quienes yo sigo respetando, ¿no? Porque digo, me parece de que son simplemente víctimas de este sistema del cual, insisto, yo mismo no me considero excluido. Por supuesto. Estamos ante un bombardeo y un sistema de convencimiento que, pensemos, ha llegado a ser tan poderoso que grandes corporaciones o personas con gran capacidad económica contratan a estos sistemas para poder convencer a las personas, incluso de votar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, me parece que, en parte, esto que estamos viviendo, este regreso al medioevo, es que esta especie de masa crítica dentro de los sistemas de redes sociales está haciendo sus efectos, ¿no? Es un efecto peligroso. O sea, ya no es anecdótico. O sea, en el caso, lo asumo casi como una cuestión personal, me parece que ya ha pasado un estadio de peligroso, ya no solamente anecdótico. Te propongo, en este corto espacio que siempre nos dan los medios electrónicos, que podamos desmistificar algunas de las cosas que dicen, para aportarle algo de seriedad, algo de nivel científico, y por eso te hablamos a vos, ¿no? Yo estuve viendo lo que me llega, lo que dicen. Por ejemplo, dice: no te pones la vacuna, porque en realidad te venden el problema y te venden la solución. Es un gran negociado. Te van a poner la vacuna para controlarte. ¿Qué le respondemos a esto? Mira, me parece que es importante hacer casi como un listado de situaciones absurdas. Primero, el virus es un virus natural, o sea, no es ningún virus construido en ningún laboratorio siniestro. Y es un virus que seguramente salió lo más posible de un murciélago que se llama Rhinococcus affinis, que tiene casi más del 96% de la homogeneidad genética con el virus SARS-CoV-2, que es que nos está realmente teniéndonos a maltraer. Entonces, primer elemento, es un virus natural, y de hecho podemos rastrear un poco los pasos evolutivos dentro de la biodiversidad que existe. Es el primer punto, porque de hecho prácticamente cuando se decodifica el virus SARS-CoV-2, que justamente estamos enfrentando, ya estaba decodificado, por ejemplo, los virus que tenía, por ejemplo, en este caso, este murciélago. O sea, el primer elemento es un virus natural que salta de una población donde estaba relativamente cerrado a una abierta en donde no tenemos los anticuerpos. Ese es el primer elemento. La otra, con respecto ya específicamente a las vacunas. Las vacunas es una tecnología probada, es una tecnología con muchísima buena ciencia detrás, que más allá de que haya habido errores, como en todas las cosas, en los procesos, por ejemplo, de pruebas, en los procesos de elaboración de vacunas en la historia, no hay absolutamente ninguna duda. Duda me refiero yo a que esté totalmente demostrado, no he puesto en un mensaje de red, de que es una tecnología tremendamente útil para salvar la vida de las personas. O sea, y de hecho, los millones de vidas que han salvado las vacunas, sería realmente tonto negarlo. Ahora, lo que debe quedar claro es que las vacunas no inmunizan. Claro. Me parece que lo que pasa es que hay como mucha información y poca formación. O sea, en realidad lo que hacen las vacunas es colocar un pedacito del virus, o una parte del virus, que vamos a llamar antígeno, lo colocan dentro de las personas, y el virus obviamente no entra entero, sino que entra algo que lo representa, y dentro del organismo nosotros, cada persona, fabrica el sistema inmune. Es decir, ninguna vacuna nos inmuniza. Claro. Lo que hace la vacuna es darnos un elemento para que trabaje nuestro organismo. De ese punto de vista, y contrariamente a lo que sostienen muchos de los antivacunas, es posiblemente uno de los métodos más naturales, porque somos nosotros los que lo fabrican. No es como un suero, porque en el suero sí, nosotros introducimos anticuerpos que ha elaborado u otra persona o algún organismo que usamos para hacerlo. Pero en el caso de las vacunas somos nosotros los que lo hacemos. Entonces, el primer elemento es que las vacunas no inmunizan, sino que nos dan las herramientas para que cada uno de nosotros lo haga. Eso es un mito que es importante aclararlo. Y hay otro tercero, que es el famoso tema de la inmunidad de rebaño, de manada. Sí. Yo calculo que a muchas personas le debe haber gustado la palabra, y por eso lo utilizan. En realidad, la palabra, o sea, inmunidad de rebaño, es algo que técnicamente no es ningún mecanismo para que haya una población más resistente. Eso lo voy a señalar. Lo llamado manada, grupo, rebaño, etcétera, no es un mecanismo para ser aplicado en una sociedad para que estemos mejor resistentes a una enfermedad. Es exactamente lo contrario. Claro. Es simplemente una observación. ¿Observación de qué? Es muy simple que una sociedad decida, por ejemplo, que no va a usar la tecnología para salvar personas, sino que va a dejar de que juegue el virus con las personas. Y repito, juegue el virus con las personas. A punto tal que hace muy poquitos días, el 14 de octubre de este año, la revista The Lancet, que es una publicación médica del Reino Unido muy reconocida internacionalmente. Internacionalmente, aparte tremendamente respetada, sacó un documento que ahora debe estar firmado por más de 7.000 investigadores. Yo soy uno de los firmantes, unos pequeños firmantes. Ondine von Einstein, que es una colega que respeto muchísimo en la Universidad de California, la encontré también en el listado, en donde lo que dicen en esencia es que hay que actuar, pero marcan de que es absurdo seguir insistiendo con el tema del rebaño o de la manada, porque si nosotros dejáramos que las cosas se den sin ningún tipo de intervención, que es lo que llevan adelante, por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil, lo que podemos esperar, y es inevitable, es una enorme mortandad. Lo que se calcula en este momento es que si se dejara que la humanidad, como pretenden muchos antivacunas, anticuarentena, antibarbijo y la lista de antes, bastante extensa, si dejáramos nosotros que todas las cosas se dieran sin intervención de ningún tipo, se considera que, como mínimo, o sea, el horizonte más conservador, moriría el 1% de la población total. Estamos hablando de 77 millones de personas. Ese es el horizonte más pequeño. Por eso, es que se usan todas las herramientas que uno tiene, desde el más simple barbijo hasta la más complicada vacuna, que es para tratar, ¿no es cierto?, tratar justamente de que no haya inmunidad de rebaño. Es exactamente al revés, ¿no? Claro. Es para que muera menos gente. Entonces, y la lista seguiría más larga. Seguro. Pero básicamente es esto. O sea, obviamente hay una cantidad de cosas para discutir, pero estos mitos que se están dando y que mucha gente sigue, lamentablemente, insisto, ya no es anecdótico, sino que ha pasado a ser peligroso. Absolutamente. Porque conspiran contra el resto de la humanidad, ¿no? Y subrayo, el resto de la humanidad. Tengo algunos mitos más para plantearte, abusando de tu gentileza, te pido que me esperes en línea no más de 10 segundos. A las 12 tenemos que identificarnos legalmente con la emisora, nos identificamos y tengo algunos mitos más, Raúl. Bueno. Bueno, entre los mitos que tengo, hay un video que está circulando y seguramente vos lo viste, que está comprobando que otras vacunas generaron problemas en chicos como autismo, parálisis, convulsiones, desmayos, y hay hasta un médico ahí que habla en ese video que dice que la vacuna tiene aluminio y el aluminio es tóxico porque pasa al cerebro. Bueno, vamos por partes. Dale. Primero, el primer punto, antes de ver específicamente lo de la vacuna, los profesionales. Hoy en día no solamente tenemos buena ciencia. ¿Qué es buena ciencia? Es que, por ejemplo, una persona hace un trabajo, lo publica con el método estadístico y lo deja en el libre juego del resto de los investigadores, que pueden repetirlo, y si nadie lo puede repetir, directamente el trabajo es hundido. Entonces eso se llama método científico, es decir, en base a estudios serios, se plantea algo, y hay una suerte de control cruzado. Entonces la buena ciencia hoy en día está basada en la publicación de resultados que pueden ser chequeados por otro investigador. Eso me parece importantísimo. Pero además, no solamente hay buena ciencia practicada por investigadores o grupos de investigadores, sino que existe también lo que nosotros llamamos buena ciencia colectiva. Claro. ¿A qué se refiere eso? Que grupos de investigadores se reúnen y cruzan resultados, entonces generan elementos que nos protegen. Por ejemplo, el IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, se reunió, o sea, siempre son grupos específicos, ¿no?, para cada tema tratado, se reunió y en el caso del el glifosato usaron toda la buena ciencia disponible, todo publicado, y llegaron a la conclusión, como buena ciencia colectiva, que el glifosato es una sustancia que el IARC considera como probable cancerígeno humano. Claro. Se puso en el grupo 2A. Bueno, eso es buena ciencia colectiva. En este caso, para el todo el caso del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad de la COVID-19, no solamente está actuando la buena ciencia, o sea, la publicación, que por cierto no tiene nada que ver con lo que sale en muchas de las redes, y está actuando también la ciencia colectiva. Por lo tanto, que aparezca un profesional hablando no es garantía de absolutamente nada. Aunque tenga un estetoscopio colgando o tenga la biodiversidad en la mano siendo un biólogo. O sea, no significa nada, porque no nos manejamos por lo que opina una persona con guardapolvo o sentado delante de un microscopio, sino que de la misma forma que los jueces hablan por sus fallos, en el caso de la buena ciencia, habla a través de los trabajos publicados de esta forma y evaluados o reconsiderados o utilizados por estos grupos que llamamos de buena ciencia colectiva. Eso me parece un elemento importantísimo. Con respecto a las vacunas, la vacuna es una tecnología humana que empezó con Jenner ya hace bastante tiempo. Y de hecho, bueno, el nombre vacuna viene de vacuno. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo primero que se vio, lo que descubrió Jenner, fue que aquellas personas que estaban en contacto con animales, en este caso eran las vacas, y que en ese contacto habían logrado tener resistencia, él descubre entonces que nosotros podemos llegar a desarrollar resistencia frente a un organismo que puede ser una bacteria, un virus que nos afecte. Y como eran, en esta episodio casi histórico eran vacas, de ahí viene el nombre vaca, vacuno, vacuna, y por eso es que algunos vacunólogos, personas muy especializadas en vacunas, dicen que en realidad, teniendo en cuenta dónde se elaboran muchos estos procesos, deberían llamarse en realidad vinculado más con un caballo que con una vaca. Claro. Pero quiero decir de que es bastante antiguo, hace mucho que ya se ha desarrollado, y en este desarrollo ha habido, pero en promedio, sus éxitos espectaculares. Los éxitos espectaculares implican que en este desarrollo ha habido mejoramientos y ha habido personas que han sido afectadas por las vacunas, no hay ninguna duda. O sea, por eso es que la vacuna, por ejemplo, Salk, la primera vacuna contra un virus como el de la poliomielitis, después fue reemplazada por una vacuna mucho mejor desarrollada como fue la Sabin oral. Es decir, ha habido siempre efectos. ¿Por qué? Porque es una tecnología humana, no una tecnología de Dios, es una tecnología humana. Ahora, ¿qué pasa? En realidad el análisis que se hace es el siguiente: ¿cuántas personas salvan la vacuna? ¿De cuántas personas no muere gracias a la vacuna? Y en todos estos procesos humanos de desarrollo o incluso de errores que puede haber en los casos de fabricación, ¿cuántas personas se ven afectadas? Y la desproporción es cuantiosa. Es decir, primero que nadie está buscando que haya personas que tengan efectos negativos, sino que son parte del proceso. Entonces, al final del día, frente a los millones de personas que las vacunas salvan la vida, puede haber personas que han sido afectadas por distintos tipos de procesos vinculados al desarrollo. Seguro. No hay ningún tipo de, ¿cómo podríamos decir? En ningún caso es una amenaza, sino exactamente al contrario. Lo contrario. Es una vía que permite salvar muchas vidas. Y en el caso de la vacuna de ahora, la que están haciendo, que son distintas tecnologías, todas se basan en que el organismo hace la inmunidad. Pero me parece algo muy interesante. Por primera vez, además, todo el desarrollo de vacunas está más controlado que nunca. Es decir, hay tantas luces sobre los procesos de ensayo, por ejemplo, la fase 3, que yo creo que ninguna investigación en la historia de la humanidad ha tenido semejante cristalización. Esto me parece debe quedar claro. Se produce un pequeño, una consecuencia indeseada dentro del mecanismo este de fase 3, que dura hasta un año, pero que puede reducirse con día de emergencia. Decía, directamente se suspende hasta ver si la persona que le pasó esto había sido vacunada o era un placebo, es decir, no había recibido la vacuna. Entonces, posiblemente asistamos a los procesos más vigilados de desarrollo de vacunas de toda la historia humana. Buenísimo. ¿No? Entonces, eso me parece también importante para aclarar que todo lo demás son fantasías. En el caso del aluminio, el aluminio es un metal de riesgo, pero seguramente estamos consumiendo muchísimo más aluminio por el uso de sustancias de tratamiento y hasta producir cebollas con aluminio, quiere que pudiera venir por cualquier otra cosa. Claro. Son todas cosas que no tienen ningún asidero científico. El único asidero que tenemos hoy en día es que las vacunas es una herramienta fundamental, yo diría que es la única que permite usarse en grandes sectores poblacionales, que impiden que la gente muera. O sea, así de simple, es una cuestión de supervivencia. Raúl, como siempre es un placer hablar con vos y escucharte. Te agradezco el tiempo, el esfuerzo didáctico por explicarnos cosas un poco más complicadas y fundamentalmente darnos bola un domingo a la mañana, ¿eh? No, al contrario. Solo espero, por el respeto que uno tiene por una cantidad de gente, que las personas, antes de crear un mensaje, antes de sacar una noticia, simplemente deciden, bueno, me voy a tomar un par de días. Claro. Y voy a consultar todas las fuentes, voy a ver las más serias, no videos de gente con estetoscopio alrededor del cuello o de biólogos con el videocultivo en la mano, sino ver todo esto, y después de eso, consultando todo eso, voy a entonces tomar una decisión. Eso es lo único que espero, ¿no? Porque tengan en cuenta, quienes piensan distinto a como estamos haciéndolo nosotros, que esa decisión puede simplemente significar la muerte de muchas. Claro, claro. Entonces, simplemente una mayor responsabilidad, entonces, antes de teclear, ser responsable. Yo creo que eso ayudaría mucho. Un abrazo muy grande, Raúl. Un abrazo grandote, que tenga un muy lindo día. Hasta Gracias, luego. Igualmente. Raúl es Raúl Montenegro, biólogo, profesor titular plenario de la Universidad Nacional de Córdoba, reconocido por sus aportes y compromiso al medio ambiente, premio Nobel Alternativo. Me quedo con esto, no es una opinión más. No es una opinión, yo pienso que es blanco o pensás que es negro. En el medio hay vidas, hay fundamentalmente vidas.